desde que te fuiste nos volvemos a encontrar. Pero bajas la mirada, caminando de la mano vas, caminando de la mano vas. No puedo creer en lo que miran mis ojos, la muy descarada no supo esperar. Si fue solamente ponernos distancia, voy caminando de la mano vas, voy caminando de la mano vas. Si nos dimos una tregua, porque juegas con mi amor, me hubieses dicho que ese hombre conquistó tu corazón para no pasar por esta mi mayor desilusión. Esto es Piel Negra. ¿Entendés? Hoy, después de que te fuiste, nos volvemos a encontrar. Pero bajas la mirada, caminando de la mano vas, caminando de la mano vas. No puedo creer en lo que miran mis ojos, la muy descarada no supo esperar. Si fue solamente ponernos distancia, que caminando de la mano vas, voy caminando de la mano vas. Si nos dimos una tregua, con mi amor, me hubieses dicho que ese hombre conquistó tu corazón para no pasar por esta mi mayor desilusión.